han firmado campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres, Casa Joven, Centro Cultural de los Trabajadores, COP La Brecha, Colectiva Feminista las Bartolinas, Colectiva Feminista Rabiosa, Frente Organizaciones de Base, El Hormiguero, Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, Frente Popular Darío Santillán, Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, Frente Único, OTR MIR, Marcha Noticias, Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste, Movimiento Popular La Dignidad en el Frente Nacional Pueblo Unido, Movimiento Popular Patria Grande, Nianderogá, Organización Horizontal Proyecto 1, Organización Popular Fogoneros, Orilleres y Socorristas en Red. Este documento es extenso y lo vamos a ir leyendo por partes entre las intervenciones de las compañeras feministas de Lavia Ayala en Revolución. 12 de octubre, feministas de Lavia Ayala en Revolución. En un 12 de octubre, en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres en la provincia de Salta, Argentina, feministas que somos parte de las resistencias populares de Lavia Ayala, compartimos nuestra palabra y nuestras acciones que guardan la memoria de más de 5 siglos de desafío al poder colonial, patriarcal y capitalista en nuestra América. Hablamos desde nuestros cuerpos y territorios muchas veces ocupados, invadidos, conquistados, explotados por poderes políticos y económicos que acumulan riquezas sobre la base de genocidios, ecocidios, epistemicidios. Nuestros cuerpos de mujeres indígenas, de mujeres africanas esclavizadas en estas tierras, de mujeres pobres, de mujeres trabajadoras, guardan la experiencia colectiva del dolor, pero también guardan el tesoro de nuestras resistencias compartidas. La violencia ha sido y sigue siendo parte estructural de los procesos de colonización y recolonización que continúan en el presente. La violencia contra las mujeres y contra las disidencias sexuales es un mecanismo organizador del heteropatriarcado. Es funcional a la normalización y a la naturalización de la hegemonía impuesta por los dueños históricos del poder. Hombres blancos, propietarios, guerreros, heterosexuales, conquistadores, que se creen dueños y señores de nuestras vidas. Hoy seguimos siendo avasalladas, expulsadas de nuestros territorios por el despojo provocado por las políticas extractivistas de las corporaciones transnacionales y de los gobiernos de turno. Las mujeres CUM en Formosa y Chaco, las Huichí, Aguitas, Abaguaraníes, Collas en el norte argentino y en el litoral, las mujeres mapuches en la Patagonia argentina y chilena, las guaraníes en Argentina, Brasil y Paraguay, las quechuas y aymaras en Bolivia, las choxiles, choles, tojolabales, celtales en el sudeste mexicano, las xincas y chiles y de los pueblos mayas en Guatemala, las garífunas y lencas en Honduras, las mujeres amazónicas en Ecuador y Perú, las mujeres originarias que en todo el continente sobrevivimos a los genocidios, seguimos sufriendo represiones, desalojo de nuestras tierras ancestrales, muerte por enfermedades curables, por malos tratos, por olvido, por desmontes, por fumigaciones. Desde la provincia de Salta, Argentina, expresamos nuestra solidaridad con las mujeres civiles de Guatemala que han dado muestras de dignidad y coraje en el juicio al dictador Ríos Montt y con la compañera Rigoberta Menchú, que en estos días está dando testimonio ante los tribunales denunciando a quienes han matado a su familia y a su pueblo. Abrazamos a las mujeres mexicanas indignadas frente a esta sucesión de femicidios y crímenes del narcoestado que ahora ha concretado una nueva masacre contra estudiantes normalistas de Guerrero. En este 12 de octubre, cuando el pueblo de Bolivia intenta en las elecciones garantizar la continuidad del proceso de transformación social. Saludamos la resistencia cultural y política de las mujeres que buscan profundizar su rumbo anticolonial, antipatriarcal y anticapitalista. Las mujeres indígenas de Bolivia, Guatemala, Honduras, Perú, México, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Argentina y de todos los pueblos de la Vía Yala, unimos nuestra experiencia histórica al enfrentamiento actual a las políticas de las grandes corporaciones. En este 12 de octubre decimos no a las nuevas formas de colonialismo, no a las corporaciones transnacionales, no a los espejitos del desarrollo, del progreso, de la civilización. ¡No a Chevron! ¡No a Monsanto! ¡No a Ricol! ¡No a la lumbrera! ¡No a las mega represas! ¡No a los gobiernos que le abren las puertas! ¡Por una política al servicio de los pueblos y no de las corporaciones transnacionales! Vamos a continuar después con la lectura del documento, pero en este No Monsanto tiene voces, tiene rostros, hay quienes lo están sosteniendo todos los días, y desde Malvinas, que lucha por la vida, la compañera Esther Quispe nos va a dirigir la palabra. Bueno, buenos días a todas. La verdad que es un placer estar acá en Salta, en mi provincia natal. Soy salteña de origen. Como les decía, soy salteña de origen, nacida acá cerca, en Tartagal. Y por razones de trabajo, abandoné mi provincia, por trabajo de mis padres, me fui a vivir a Córdoba. Hace 34 años que vivo en Córdoba. Y me tocó ir a vivir en Malvinas, Argentina, un lugar tranquilo como muchos lugares de donde nosotros venimos, hasta que los gobiernos de turno, en este caso el gobierno de Cristina Fernández, el gobierno de José Manuel de la Sota en la provincia de Córdoba y el gobierno de David Arzán en el municipio de Malvinas, Argentina, le abren la puerta a esta multinacional llamada Monsanto que se quiere instalar en Malvinas, Argentina. La verdad que es una lucha que venimos sosteniendo ya pasados los 2 años como asamblea de vecinos organizados, de mujeres organizadas, de mujeres que nos animamos a salir de nuestra casa, a salir de la rutina, a patear las calles y a sobreponernos de las amenazas, de los miedos veníamos sufriendo. Al no tener respuesta de este gobierno, que por más que sea mujer, tiene el pensamiento del hombre, es un gobierno machista, yo no veo nada de mujer en la presidenta que tenemos, no me veo representada en ningún aspecto en esta mujer que dice ser presidente de todas y todos. Empezamos un bloqueo el 18 de septiembre del 2013 con la ayuda y la colaboración de muchos de ustedes. Muchos de ustedes tuvieron que ver con ese bloqueo que pudimos sostener y lo seguimos sosteniendo. Muchos nos dicen, sí, dice, pero ustedes viven en Malvinas, ustedes pusieron el cuerpo, a ustedes les pegaron, a ustedes les amenazan, a ustedes... Sí, es cierto, ponemos el cuerpo, estuvimos en los peores momentos ahí haciendo el aguante para que ningún camión ingrese a esa planta. Pero sin embargo, la colaboración de todos ustedes viene en esto que hacen compañeras como Claudia, los medios alternativos, la difusión, la creación de redes, el conocernos. Muchos de ustedes quizás han compartido las represiones que hemos sufrido en Malvinas, han compartido el conflicto de Malvinas, y la verdad que eso es ayuda, es colaboración, es sacar el problema de Malvinas Argentina, un problema que ha trascendido todas las fronteras, no solamente las fronteras terrestres impuestas por el hombre, sino las fronteras sociales, las fronteras del país. Es un problema mundial, y eso, y este problema uno lo aprende y se da cuenta cuando entra a caminar estos caminos, cuando entra a andar, y se da muchos portazos. Y la verdad que uno se vuelve a levantar con más fuerza, después de cada golpe que sufrimos nos levantamos con más fuerza para seguir luchando. Y hoy nos animamos, y hoy me animo como vecina de Malvinas a poder participar de estos eventos. Esta es mi segunda vez que vengo al Encuentro de la Mujer. La verdad que he aprendido mucho, y sigo aprendiendo mucho de todos ustedes, porque me identifico en algunos aspectos en la lucha que vienen llevando todos ustedes. Y en este momento no quiero dejar pasar para recordar a Paola Acosta. Pido permiso a la familia de Paola, se está dando vuelta por la plaza. Paola Acosta es una vecina de Gran Córdoba también. Paola Acosta vive en Barrio Arenales, pegada a la localidad de Malvinas, Argentina, la cual fue asesinada por su expareja. El caso de Paola conmocionó a todo el país por las circunstancias que se dieron. Una mamá secuestrada junto con su hija. En ese momento de la desaparición, al enterarse la familia, da a conocer a la policía la denuncia de la desaparición de Paola y Martina, su pequeña bebé de 1 año y 8 meses. Con esta justicia de mierda que tenemos y este gobierno de mierda que tenemos, no activan las cuestiones que tienen que ser para salir a buscarnos cuando una mujer desaparece. No lo hicieron con Paola. El fiscal que intervino en la causa, el fiscal Ollanarte, le dijo a la familia que sin duda Paola se había ido porque quería irse, que en algún momento iba a venir. Si no hubiese sido por la fuerza que puso la hermana de Paola, Maru Acosta, que está organizada en un partido político que se llama MST, que está en el encuentro. Paola Acosta, Maru Acosta, la hermana de Paola, está en el encuentro. Si no hubiese sido porque está esta hermana de Paola, está organizada, está en un espacio, y se activaron todas las medidas para salir a la calle a buscarla, si no hubiese sido por la familia y por los amigos, que empezamos a difundir en los medios las fotos de Paola y de Martina para que sean encontradas, los resultados hubiesen sido otros. A 80 horas de la desaparición de Paola y Martina, se tuvo el lamentable saldo de encontrar a Paola asesinada en una alcantarilla, tirada como basura en una alcantarilla, junto a su pequeña hija Martina. Martina también la tiraron, este hijo de puta también la tiró en una alcantarilla. Y el sistema de justicia que tenemos sigue haciendo nada. Y yo creo que de este encuentro tiene que salir la forma de que se cambie el sistema, el protocolo de búsqueda, donde dice que recién después de 48 horas la justicia va a activar para salirnos a buscar en caso de que desaparezcamos. Eso no puede ser así. Cuando hay abogados que sostienen que las primeras horas que una mujer desaparece son las horas cruciales, son las horas donde hay que salir. Y sin embargo, hay fiscales como Ollanarte que espero el protocolo de horas de búsqueda para salir a buscar a Paola y a Martina. Eso quería compartir con ustedes, viendo allá al frente que dice, acá falta Marita Verón. Acá también falta Paola Acosta, porque Paola Acosta iba a venir al encuentro de mujeres. Pero siempre, y siempre. Bueno, muchas gracias, y la verdad que es un placer, vuelvo a reiterar, estar acá. Y nosotras como mujeres en Malvinas Argentinas vamos a seguir dándole lucha contra Monsanto, que tiene que ver mucho más allá de Monsanto, que tiene que ver mucho más allá de una lucha por las fumigaciones, tiene que ver con los desmontes, tiene que ver con los desarraigos, tiene que ver con el crecimiento de las urbes, tiene que ver con la trata, tiene que ver con la prostitución infantil, tiene que ver con todo. Desde Malvinas Argentinas seguimos sosteniendo la lucha contra Monsanto y seguimos apoyando a todas las luchas que se vienen dando en el país contra este gobierno machista. Gracias, Esther. Vamos a compartir ahora la palabra desde Honduras, Marcela Lara, está también Daniela de Grande Ramo. Son las compañeras, han tenido que salir de Honduras por la situación que se vive en el país y van a compartir qué es lo que está hoy sucediendo, en la mirada de las feministas hondureñas. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, ahí está, ahí cerquita. Bueno, buenas tardes. Primero quiero decirles que es realmente un placer estar aquí en el encuentro. Es la primera vez que vengo yo y es realmente enriquecedor ver a tantas mujeres decididas a luchar contra todas estas injusticias que escuchamos, ¿no?, en los talleres, que escuchamos aquí de la declaración de las compañeras, que son realmente fuertes, ¿no? Devastadoras también para uno. Se queda como con el alma congojada, ¿verdad? Pero al mismo tiempo lo llena mucho de energía ver que la gente, pase lo que pase, no va a dejar de luchar, porque lo llevamos dentro, esta rabia que nos da, y porque llevamos dentro este ímpetu para luchar en contra de las injusticias. Muchísimas gracias a ustedes, compañeras, por estar aquí tan decididas. Gracias, gracias. Y por llenarme así de energía. Bueno, primero, para entender un poco lo que sucede en Honduras con respecto a las mujeres, quiero hablarles de Honduras así como en un plano más general, ¿verdad? Honduras, como ayer les decía también, es el segundo país más pobre de Latinoamérica, y de Centroamérica me parece que es el más violento de todos. Y bueno, tenemos dos ciudades en el top 10 de las ciudades más violentas del mundo. Esos son los títulos que ostentamos. Y bueno, Honduras sufrió un golpe de Estado en el 2009. O sea, obviamente todo esto viene de mucho más atrás, ¿verdad? De 500 años más atrás de injusticias. Pero digamos que lo que vino a agravar el asunto ahora en Honduras y la situación política y social fue el golpe de Estado del 2009 que se le dio al presidente Manuel Zelaya, y que eso hizo que la población saliera a las calles a protestar en contra de esto, y que al salir a las calles a protestar en contra de esto viéramos otras injusticias que estaban pasando, no solamente a nivel del golpe de Estado, sino a nivel mundial, a nivel cultural, y la gente que empezara a tomar una conciencia diferente. Fue el despertar de muchas personas. Yo me declaro, y así con un grupo de amigos y amigas, hija del golpe de Estado, porque mi conciencia es hija del golpe de Estado, y gracias a tuve la suerte de tener una mamá muy reflexiva también, y un grupo de amigos y amigas que me acompañaron mucho en la toma de una conciencia diferente. Bueno, entonces la gente sale a luchar, ¿verdad? Sale a pelearla y el país se llena de militares. Entonces se da la militarización, ¿verdad? Cada tres cuadras tenías a tres policías, a tres militares que no paran hasta ahora de hostigar, sobre todo a la juventud, a la gente que lucha. Y ahí no importa si vos estás involucrado o no, sos joven y es un delito ser joven. Y sos joven y te detienen en la calle y te piden los documentos y te hacen lo que quieran. A las mujeres nos violan y a los hombres los golpean. Y es así. Entonces, en el marco de esta situación es esa, una circulan en el país aproximadamente 1 millón de armas, de las cuales 2,000 están registradas y el resto no. Y bueno, no importa que estén registradas, la cantidad de armas es horrible. Somos un país chiquitito, somos 8 millones de personas, y bueno, es terrible. Tenemos ahora en Honduras una cultura de la violencia muy, pero muy fuerte. Yo no me di cuenta de lo violento que era mi país hasta que no vine y descubrí la realidad de otros países, donde yo pude salir a la calle después de las 7 de la noche, que en mi país yo no lo puedo hacer, porque me asaltan a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche me matan, y también matan a las 10 de la mañana, matan a las 8 de la mañana, matan a cualquier hora. Hay 20 muertes violentas diarias en un país chiquitito donde hay 8 millones de personas, y creo que 17 violaciones también diarias, las que son registradas, las que son denunciadas, no digamos las que no, ¿verdad? No sé si vos querés agregar algo sobre la situación del país. ¿O te espera? ¿Terminaste? No, o sea, pero ¿querés agregar algo de la situación? Bueno, voy a hablar también un poco. Ajá, aquí, más cerca, aquí, cheque. Bueno, lo que decía, comparto con Marcela, yo tengo, justo ayer cumplí 10 meses de estar aquí en Argentina y la verdad me sorprendió un montón poner mi pie aquí y darme cuenta de que no tengo un milico atrás, de que soy libre, de cierta manera, porque al estar aquí también me doy cuenta de que a pesar de que mi país es chiquito y que este país es más grande, tiene las mismas cosas que ustedes están viviendo y que yo he vivido. Cuando me preguntan cómo es la violencia en Honduras, yo digo que la violencia no es solo fuerte, también es débil, porque también nosotras la permitimos y nosotros la permitimos, cosa que se vio reflejada en el 2009, cuando vino el golpe de Estado y nos dimos cuenta que todas las personas dijeron, yo sufro violencia y yo tengo violencia y yo soy una mujer y un hombre con violencia, por lo tanto voy a salir afuera a luchar. Y lo que ellos no esperaban era que nosotras y nosotros saliéramos a luchar, que se dieran cuenta de que nuestra pobreza no es verdad, porque no somos un país pobre, y lo voy a seguir diciendo hasta el día que me muera, porque no somos un país pobre, donde hay una vegetación, donde hay ríos, donde hay agua y donde hay mineral, donde Estados Unidos trata de poner maquilas y trata de poner a la mujer en el peor puesto, trata de llevarla a la impunidad y trata de decirnos, ustedes son pobres. Mentiras, no somos un país pobre, porque somos mujeres y hombres que luchamos y que tenemos manos y que tenemos pies. Gracias. Sí, por eso. Mi golpe al Estado, mi golpe a las mujeres, mi golpe al Estado, mi golpe a las mujeres, mi golpe al Estado, mi golpe a las mujeres. Bueno, y muchas gracias. ¿Quieres algo más? Bueno, cortito. Enmarcada en toda esta situación, ¿verdad? Ya sabemos, no me repetirle, ¿verdad? Que las mujeres estamos situadas en un lugar vulnerable, ¿verdad? Por la cultura patriarcal que tenemos. Entonces, en Honduras, por ejemplo, ahora la lucha de la feminista, sobre todo, es, imagínense, aquí ustedes están hablando del aborto legal. Allá no tenemos ni siquiera legal la pastilla anticonceptiva de emergencia. La pastilla anticonceptiva de emergencia, o sea que una mujer que es violada no tiene derecho a detener detener la posibilidad de quedar embarazada, porque el Estado, que está totalmente cómplice de la Iglesia, dice que la pastilla es abortiva y no le importan las declaraciones de no sé qué, de salud internacional, no le importa nada, no le importa la lógica, a él le importa tener a las mujeres sumisas y en una situación así como nos tienen, pues, Eso por un lado, ¿verdad? De ahí muchísimas violaciones a las mujeres. La mayoría de las mujeres violadas están entre 10 y 14 años. La mayoría de las mujeres asesinadas o de los asesinatos violentos, de esos que les cuento que son 20 al día, la mayoría son mujeres entre 20 y 24 años. Entonces estamos en un lugar donde las jóvenes, mujeres, indígenas, pobres, están en la situación más terrible que podamos imaginarnos. Por otro lado, también quiero contarles que, como decía Daniela, verdad es cierto, retrato mis palabras y les dije que somos un país pobre. Tiene razón Daniela, porque no lo somos, porque la riqueza es otra cosa, claro. Hay muchísima resistencia, y de parte de las mujeres es hermoso verlo realmente, cómo salen a la calle y se cuestionan sus roles en la casa y se cuestionan sus roles en toda la vida de ser mujeres. Las personas que veo yo que más están poniendo el cuerpo ahora, por ejemplo, en los territorios indígenas y garífunas que están siendo desalojados de sus territorios ancestrales, son mujeres. Está Berta Cáceres, por ejemplo, del lado de los Lencas, ¿verdad? Que es una, o sea, que hay muchas mujeres, ¿verdad? Acompañándola ella al lado de ella, pero ella es como, Miriam Miralda, mujeres artistas que cantan, que hacen teatro, que etcétera. Realmente las mujeres estamos tomando un papel muy importante en las luchas ahora en el país y en la defensa en todos los aspectos de la vida. Y eso es realmente bonito verlo. No todo, o sea, está todo para la mierda, pero no les importa que nos jodan, pero que les cueste, ¿no? Seguimos con la lectura del documento acordado. Sí. Recordemos que Berta Cáceres estuvo con nosotras en el Encuentro Nacional de Mujeres de Bariloche. Seguimos leyendo el documento. Argentina, el nuevo Código Civil y Comercial. En estos días en Argentina se ha aprobado el texto del nuevo Código Civil y Comercial, más allá de algunos aspectos en los que avanza en derechos como el concepto de voluntad procreacional, el régimen de convivencia, el reconocimiento de las uniones convivenciales, la facilitación de los trámites de divorcio, entre otras. Es en su conjunto un código regresivo que realiza numerosas concesiones a la Iglesia Católica, a las corporaciones transnacionales, a las patronales, a los grandes propietarios y a los funcionarios de los gobiernos de turno. El resultado fundamentalmente de la negociación de los derechos de las mujeres y de los pueblos con el Vaticano y otros sectores del poder. Los aspectos más críticos: establece la concepción como comienzo de la existencia. Esta definición es una concesión a la jerarquía de la Iglesia Católica y a quienes se oponen a la legalización del aborto. Originalmente se hacía referencia al comienzo de la existencia a partir de la ubicación del embrión en el seno materno, y se establecía que en el caso de fertilización asistida, la existencia de la persona comienza desde la implantación del embrión. Al excluir esta referencia, se pretende que el embrión en sí ya es vida humana, retrocediéndose respecto a la ley sobre fertilización asistida aprobada por la Cámara de Diputados. Otra muestra de la misoginia del Estado y de sus leyes es la regulación del deber moral de la fidelidad en el matrimonio que se esboza en el artículo 431. Elimina el principio de función social de la propiedad de la tierra, favoreciendo a los grandes propietarios privados. Esto dificulta el acceso a la tierra y a la vivienda, así como la regularización de las formas de vivir y habitar de los sectores populares en la ciudad y en el campo. Quita la cláusula de acceso al agua potable como derecho humano fundamental. El derecho humano al agua implica que los estados deben garantizar calidad, disponibilidad y acceso en sus políticas públicas, e implica proteger a los ciudadanos y ciudadanas de competencia con otros sectores, megaminería, monocultivo, fracking, entre otros, privilegiando el consumo doméstico. Su no inclusión a último momento ha sido una concesión a las corporaciones transnacionales que están apropiándose del agua, considerándolo recurso productivo y no bien común. Se considera a la Iglesia Católica como una fe confesional, a la que se le da el estatus de persona de derecho público. Esto legitima el mensaje de que sus concepciones y acciones poseen un interés público y que prevalece sobre otros sistemas de creencias. Se establece que la Iglesia Católica sea completamente autónoma y no deba ajustar su organización y funcionamiento a norma estatal alguna. Esta normativa, adoptada por una dictadura militar, consolida los privilegios de la Iglesia Católica frente a los que debe ser un Estado laico. También no se considera los derechos comunitarios de los pueblos originarios, tanto en la gestión referida a los bienes comunes como en los derechos de incidencia colectiva, exigiendo además que las comunidades tengan personería jurídica. Otra, se desresponsabiliza a los funcionarios públicos y al Estado frente a daños provocados a terceros. Convalida la flexibilización laboral y la pérdida de derechos de los trabajadores y trabajadoras al consolidar el principio de autonomía de la voluntad, suponiendo que las partes de un contrato discuten libremente desde una posición de igualdad, facilitando operaciones de fraude con el permiso de la creación de empresas bajo la figura de una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada y, en general, limitando la responsabilidad de los empresarios ante las demandas laborales. La dotación de las diputadas kirchneristas, que se dicen feministas, de un código civil en el que nuestros derechos son jugados y perdidos en las negociaciones patriarcales, compromete su coherencia y su responsabilidad frente al movimiento de mujeres que les ha dado fuerza y poder. Exigimos que cumplan el compromiso de poner en debate a la brevedad la ley por un aborto legal, seguro y gratuito. Exigimos que no solo se ponga en discusión, sino que esa ley sea aprobada. Aborto legal para no morir, anticonceptivo para no abortar, aborto legal para no morir. Desde Brasil, de la Casa de Mujer Trabajadora, están Suelen y Carolina. Van a dirigirnos la palabra, van a hablar muy despacio. Y vamos a hacer un esfuerzo por entender. A começar pelo microfone, nada funciona. Boa tarde, meu nome é Suelen, eu sou da Casa da Mulher Trabalhadora, fica no Rio de Janeiro, no Brasil. Vim para cá com a minha companheira Carolina, que é militante de lá. A gente quer falar um pouquinho, bem rapidamente, só que devagar, sobre a conjuntura atual agora do Brasil. Eu estou um pouco emocionada porque está lindo, está demais aqui, mulheres unidas, um movimento de mulheres, um movimento feminista aqui na Argentina, muito consolidado. No Brasil a nossa realidade é bem diferente. Nós participamos de frentes nacionais, estaduais, mas é muito fragmentado. As lutas lá são bem separadas, bem diversas. No Brasil, desde 1964, o atual Congresso, é o Congresso mais conservador que nós temos. Foi eleito esse ano. Isso é muito preocupante para nós mulheres, para os nossos direitos, para as pautas feministas que temos. Temos no Brasil inúmeros avanços legislativos, porém culturalmente não se consolidam. O aborto no Brasil é um tema muito crítico. Eu existe no Congresso hoje uma bancada religiosa muito forte, declaradamente liberal, e no último fim de semana tivemos as eleições, o primeiro turno. Para o segundo turno ficou para a presidente Dilma Rousseff, que é a atual presidente, e Aécio Neves, o segundo colocado. A diferença percentual foi de apenas 5% entre eles. Se o Aécio Neves consegue se eleger dia 24, significa um retrocesso muito grande. Ele já agrediu a sua ex-esposa, ele construiu um aeroporto com dinheiro público no quintal da casa do irmão dele. Ele é declaradamente liberal, de extrema direita, e estamos torcendo, lutando nas ruas para que isso não aconteça, para que ele não consiga se eleger presidente. No Rio de Janeiro, no último mês, nós tivemos duas mortes noticiadas por aborto clandestino no Rio de Janeiro. Saiu na mídia porque foram em clínicas clandestinas, cada uma delas, Jandira e Elisângela, pagaram R$4.000 pelo aborto, o que significa em pesos 12.000 pesos, mais ou menos. Né? E elas foram mortas por esses abortos mal sucedidos. Então, não basta ter dinheiro, não basta você poder pagar por um aborto, porque ele não é seguro. O fato dele ser clandestino ainda no Brasil não garante que essas mulheres irão sobreviver. A saúde da mulher no Brasil também é bem precária. As mulheres negras no Brasil sofrem muito com isso. Culturalmente se acredita no Brasil que as mulheres negras são mais fortes. Por isso, enquanto estão em trabalho de parto, não recebem anestesia nos hospitais públicos. Todas as mulheres brancas recebem. As que não recebem anestesia foi porque não deu tempo. Já chegou no hospital parindo. Um outro exemplo sobre o que a gente vive lá, sobre retrocessos que o Estado defende como avanços, mas nós não acreditamos, seria nos metrôs e trens, transporte público, SUBT. Existe um vagão feminino. Um vagão feminino. Para as mulheres no horário de pico, de 7 da manhã às 9 e de 17 às 19. As mulheres ficam nesses vagões, as que não ficam são acusadas caso elas sofram algum assédio, alguma violência. Por que você não está no vagão feminino? Não acreditamos que isso seja... Na verdade, é paliativo, não garante que elas não sofram violência. Você segmenta, separa as mulheres em clausura, dizendo que está protegendo-as, quando na verdade não. Por outro lado, eu queria ressaltar também que há uma onda muito grande também, um crescimento do feminismo no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, principalmente entre as mulheres jovens. A gente percebe, nós outras percebemos, que há um aumento do número de coletivos surgindo já na escola, no ensino médio, entre meninas de 14 anos, 15 anos, já sendo militantes de coletivos, com um embate muito ferrenho com seus colegas nas igrejas, em todos os espaços onde elas frequentam. E vemos isso muito consolidado também nas redes sociais, através do Facebook, que tem se tornado um instrumento muito importante para as meninas, para as mulheres jovens, para as denúncias, para que elas se unam, se fortaleçam junto com seus pais. A Casa da Mulher Trabalhadora é uma ONG onde eu trabalho e a Carolina milita. Nós trabalhamos com mulheres partidárias. partindo do princípio que todas as mulheres são trabalhadoras, em casa ou na rua, e isso significa que estamos trabalhando na perspectiva de garantia dos direitos das mulheres trabalhadoras. Como mulheres jovens, trabalhamos com formação feminista, os principais temas feministas, gênero, sexismo, racismo, violência contra a mulher, lesbofobia, DSTs, com as mulheres. Existe no centro do Rio de Janeiro um comércio a céu aberto. Trabalhamos com essas mulheres também, um dos maiores da América Latina. Trabalhamos com elas, pois elas possuem um vínculo empregatício precarizado. Informamos-as sobre os direitos também, diversos direitos em todos os aspectos. Finalizando, eu penso que no Brasil temos inúmeros desafios, assim como aqui. Assim como aqui na Argentina, vocês também têm, e em toda a América Latina, um desafio para nós, como ofereceremos resposta para essas novas meninas que chegam agora, conhecendo o feminismo, conhecendo e percebendo que desde criança tem um tratamento diferente só por serem mulheres. Estamos na luta, juntas, fortalecidas, mas com esse desafio posto para nós, que resposta ofereceremos para essas meninas? Obrigada. Boa tarde. Eu queria pedir desculpa por estar falando em português, mas enfim, eu espero falar devagar para que vocês não entendam. Eu vou falar rapidamente, porque a gente não tem tanto tempo. É rápido, devagar. Sim, devagar. Perdão. Eu só queria destacar um ponto que a gente tem conversado muito dentro do movimento de mulheres, que é a questão dos mega eventos que tem acontecido no Brasil, e houve várias manifestações ano passado, muito provavelmente vocês devem ter visto. E a gente tem percebido que com os mega eventos e com a urbanização do Brasil, que tem cada vez mais se intensificado, as mulheres têm estado muito mais vulneráveis às violências, de maneira geral. E por estarmos num país que é quase 90% urbano, a gente tem conversado muito sobre, nós temos conversado muito sobre como os corpos das mulheres estão expostos e vulneráveis a esses novos eventos que têm acontecido. E a gente até tem a campanha da CAMTRA, que é a Casa da Mulher Trabalhadora, sobre de combate à exploração sexual de meninas e mulheres, que a gente está com os papeizinhos ali, se vocês quiserem dar uma olhada depois, melhor. E aí, com isso, tem emergido o debate sobre direito à cidade e mulheres. Direito à la ciudad, compreendi? Que foi o tema do nosso 8 de março, esse ano, porque as mulheres têm cada vez mais sofrido violência nas cidades, e esse tema, eu tenho trabalhado muito nele, numa campanha chamada Cidades Seguras para as Mulheres, Cidades Seguras para as... E não é só por conta do assédio que a gente sofre na rua que as mulheres estão mais vulneráveis nas cidades. É também, o que a gente percebe é que as mulheres estão vulneráveis nas cidades por toda a precarização dos serviços públicos. O Estado não comparece em vários sentidos, e não é só punindo assédios de rua. Não tem uma moradia de qualidade para as mulheres, porque também elas são empobrecidas e não conseguem sua moradia. Na educação, que a gente não tem creche para as mulheres trabalharem e estudarem no horário que puderem. na saúde, como a Suelen falou, que a gente ainda tem também muitas dificuldades, como a companheira de Honduras falou também que existe por lá. No transporte, que a Suelen também comentou, que a gente, e ano passado foi uma pauta que o movimento feminista levantou, porque todo mundo falava dos transportes, é muito alto o preço, é muito ruim a qualidade, mas para as mulheres é pior ainda, porque nós somos a população mais pobre do mundo. É, 70% das pessoas mais pobres do mundo são mulheres, e isso é um dado muito importante que a gente não pode ignorar. Eu tô falando rápido? Tá? Ok. É porque eu começo a me revoltar e eu... Então, e as mulheres sofrem mais no transporte porque elas estão vulneráveis. A gente tem que buscar um lugar. A gente não pode sentar no fundo do coletivo, não pode ir pro ponto final do coletivo só com o motorista, porque ele pode estuprar a gente. Por que a gente tem que ter medo disso? Por que a gente tem que ter medo de conquistar a cidade, de ocupar a cidade? As mulheres precisam ocupar as cidades. E as mulheres também precisam ocupar o campo, mas assim, se eu estou dando esse recorte por conta da situação brasileira mesmo. A questão também da sensação de segurança que a gente não tem. A gente sempre se sente vulnerável, meio paranoico, assim. E também a iluminação, que é um ponto tão importante que a gente nem percebe. A gente não passa por uma rua porque está escuro e a gente tem medo de, enfim, passar por alguma violência. Enfim, tudo isso é para dizer que nós, enquanto mulheres brasileiras e a partir também do trabalho da Cantra, a gente acredita que essa luta não pode ser só para mim, nem só para a Sul, ela precisa ser para mim também, mas por nós, por nós outras e por todas as outras. Então, é isso. Por mim, por nós e pelas outras. Por mim, por nós outras e pelas outras. Desde Chile, del Movimiento Poblador de Lucha, Natalia Garrido. ¿Te escuchas incierto? Sí, sí. Bueno, yo soy Natalia Garrido, soy del Movimiento de Pobladoras y Pobladores de Lucha en Chile. Estoy aquí con un par de compañeras que andamos con nuestra polera aquí, remera, ¿cierto? Nada, nosotros estamos muy contentas de participar, es la primera vez que yo me encuentro con tantas mujeres. La verdad, habría muchos compañeros que estarían muy contentos de estar acá. Pero finalmente, no, era un chiste. Era un chiste. No, yo creo que no estarían tan contentos, la verdad. No, bueno, yo quiero comentarle un poco desde el movimiento de pobladoras y pobladores lucha, que estamos hablando del pueblo pobre, más pobre de Chile que para afuera, ¿cierto? En Latinoamérica y en muchos países se nos pinta a nosotros como Chile como la panacea de la economía, como los jaguares nos venden allá en Chile. Nosotros que somos del pueblo pobre y en especial del movimiento de pobladores y pobladoras en Chile, históricamente han tenido un rol importante desde aquellos años de dictadura donde las poblaciones, ¿cierto? Los barrios pelean y luchan, ¿cierto? Contra la dictadura de Pinochet, donde las pobladoras tienen un rol fundamental. Luego de eso, para reducir un poco la historia, ¿cierto? Que son muchos años, viene un proceso también de democracia, vuelve la democracia, ya conocemos algunos presidentes, ¿cierto? Que nos dicen la alegría ya viene, nosotras aún esperamos la alegría en Chile, la alegría nunca llegó. Pero finalmente nosotras como pobladoras se produce un fenómeno bastante curioso. La lucha que damos por la tierra también, nosotras somos dirigentes de recuperaciones de tierra, tomas, y un sinfín de cosas que tienen que ver también con la creación. Nosotros decimos que somos productores, no subsidiarios, que allá en Chile existe mucho esto del subsidio, ¿cierto? Nosotros como trabajadoras creemos que somos productores sociales del hábitat. Nosotros históricamente hacemos esta producción, ¿cierto? No queremos que nos llamen más subsidiarios, ¿cierto? Que nos entregan esto como si fuera casi un regalo. Algunas vecinas comentan esto como el tema de la casa, que nosotros es nuestro trabajo territorial, como si fuera esto de me dieron la casa, el gobierno me dio la casa. Entonces nosotros por lo menos reivindicamos eso de que somos productores. O sea, toda esta lucha finalmente que se puede producir o se desemboca en una casa tiene que ver con una lucha histórica de nuestros padres. Yo nací en una toma de terrenos que son re famosas ya en Chile, de hecho casi todas las poblaciones, los barrios ya se han creado de esa forma. Entonces nosotros en ese sentido vamos también construyendo historia. Y la historia también habla de mujeres, de las grandes mujeres, ¿cierto? Nuestras madres, nuestras hermanas, nosotras mismas, que en Chile por lo menos, yo viéndola acá, yo siempre le decía a mi compañera allá, cada vez que estamos en otro país yo me siento más cagada en Chile. Y en realidad me voy con harta fuerza, pero con harta pena también. Porque si bien es cierto, allá en Chile hay colectivos de mujeres, ¿cierto? Que reivindican diferentes temas, lo más que podemos ver es tal vez una marcha para el Día Nacional de la Mujer, Internacional, perdón, de la Mujer, donde somos fuertemente reprimidas. De hecho, en marzo fuimos fuertemente reprimidas en esa marcha. Y también está esto de poco reconocimiento que tenemos las mujeres frente a situaciones políticas. Yo en Chile soy concejal, que soy electa democráticamente en mi barrio, en mi comuna, y también nos cuesta meternos en este mundo de la política. Somos mal miradas, nos tratan de boba, ¿cierto?, de tonta, y eso también para nosotros, si bien es cierto, y de reconocerlo, incluso yo, en su principio nos fue tal vez un problema el sentir con esto de que nos crían, de que somos estamos para servir, ¿cierto?, de que estamos para que finalmente seamos la segunda, ¿cierto?, y hagamos la segunda todo y no vamos de lado. Creo que entre nosotras mismas hemos identificado esto de que en realidad es un derecho el que nos reconozcan nuestra capacidad de lucha, sobre todo nuestra capacidad de pensamiento, nuestra libertad, el de pensar, el de juntarnos, el de hacer política, el de meternos en este mundo. En ese sentido, por lo menos desde el movimiento de pobladoras en Chile, nosotros hemos tratado de reivindicar esto. Creo que lo hemos hecho con éxito. Somos el 90% de las mujeres que luchan en Chile. En ese sentido me refiero a que efectivamente nuestros compañeros también están, pero si vamos a la asamblea de los vivos hermanos somos el 90%. Y mi movimiento hace 2 años atrás se llamaba sin dudarlo Movimiento de Pobladoras en Lucha. Y ahí nosotros dijimos, a ver, paren, aquí nosotros la llevamos, ¿cierto? Eso va con una legislatura, para no extenderme más. También desde que aquí finalmente nos meten a Michelle Bachelet, ¿cierto?, donde nos dicen y nos venden esta pomada a las mujeres de que una mujer, ¿cierto?, nos va a venir a gobernar. Finalmente nosotros también decimos, no tenemos por qué aplaudir a una mujer por el solo hecho de hacerlo. Si es una hija de puta igual, disculpando a las putas, ¿cierto?, pidiéndole perdón a las putas. Nosotros no vamos a aplaudir a las mujeres tampoco por solo ser mujeres, y eso también es una cosa que discutimos con las compañeras. O sea, aquí nosotros nos reivindicamos, nos reconocemos entre las mujeres, pero las mujeres que luchan, y eso para nosotros es importante, porque finalmente en la marcha igual está la policía pegándonos un palo en los hocicos, igual está la política, ¿cierto?, haciendo la ley en contra nuestra. Entonces ahí nosotros hacemos la diferencia finalmente de que las mujeres que luchan son las que van a acompañarnos en el devenir, ¿cierto?, y en el caminar. Para nosotros, para finalizar mi intervención, quiero volver a reiterar mi agradecimiento por la invitación, que fue la dignidad con la cual hemos tenido tráfico de política, ¿cierto?, en que nos sentimos muy agradecidas, y nos hemos sentido muy acogidas acá, y nos vamos con la tremenda fuerza para Chile, y muchas gracias por recibirnos de tan buena manera. Gracias. También Cindy de Chile va a agregar algo breve. Buenas tardes, compañeras. Si bien yo llevo viviendo acá en Argentina ya 2 años y medio y participo en organizaciones de acá, no perdí el contacto con mis organizaciones de allá. Básicamente son espacios de educación popular y organizaciones de comunidades mapuches al sur. Así como planteaba la compañera, yo creo que es fundamental rescatar el rol y la vigencia de la mujer en el caso chileno, porque así como en la dictadura asesinaban y mataban a los maridos, a nuestros trabajadores, a los compañeros, fueron las mujeres las que en los barrios, los territorios, salieron a la calle y salieron a protestar y a pelear por esto. Y aún ahora, pese a que han habido avances, ciertas mejoras en lo que podemos evidenciar, se nos siguen negando un montón de derechos. Y me parece importante rescatar que en el caso de, a nivel latinoamericano, en el caso de la represión en Chile es algo sin parámetros. La represión a las comunidades y a las mujeres indígenas en el sur del país es algo que sigue ocurriendo. La semana pasada hubieron nuevamente allanamientos a distintas comunidades, así como también allanamientos en casa y en los barrios de Santiago. Entonces es importante que esa denuncia de la represión también sea presente acá, porque así como golpean a las mujeres, también son golpeados nuestros compañeros que participan y se suman a los espacios. También rescatar por ahí, como decía la compañera, que si bien son pocos los espacios de mujeres y no tenemos la capacidad de aglutinar o de poder sumar y generar espacios de articulación como este, que celebro y saludo como extranjera, sí hay organizaciones barriales en distintas comunas que entre 5 o 6 compañeras se levantan y se organizan, y eso me parece absolutamente válido y valioso. No necesitamos ser 500.000, ojalá fuéramos muchas, pero si en un barrio tenemos a 5 compañeras haciendo talleres y en otro tenemos a 3 más levantando la voz, ya es algo y logramos articularnos. Así que nada, a celebrar esta articulación, esta fiesta de nosotras, y a seguir luchando y dando la pelea por nuestros derechos. Vamos a continuar con otros fragmentos del documento consensuado por las feministas del Avia Yala en Revolución. Nuestros cuerpos, nuestros territorios. La realización en todo el país de los juicios contra los genocidas puso en el debate de la sociedad la violencia sexual cometida en los centros clandestinos de detención contra la mayoría de las mujeres, también de las travestis, lesbianas, trans que pasaron por ellos, como parte de un ejercicio brutal de ocupación de nuestros cuerpos y de violación de nuestra integridad física, psíquica y espiritual. El coraje de las compañeras que han dado testimonio y los avances logrados en algunas condenas que han caracterizado a estos modos de tortura como crímenes de lesa humanidad nos ayuda a revelar esta parte siniestra de la historia. Al tiempo que reconocemos el coraje de las y los testigos que siguen con su doloroso testimonio sosteniendo la lucha contra la impunidad, exigimos que el Estado abra de una vez los archivos para avanzar en los trámites judiciales. Exigimos que garantice la vida y la seguridad de las y los testigos. Exigimos también que la Iglesia Católica, el Vaticano, la Conferencia Episcopal Argentina abran sus archivos e informen sobre las denuncias recibidas en los años de dictadura, sobre los conocimientos que han tenido de sus crímenes debido a sus propias complicidades y en particular sobre el destino de los niños y niñas apropiados. El nunca más que la sociedad argentina construye cotidianamente, la lucha de las madres y de las abuelas, de los hijos y familiares, requiere que de una vez haya verdad y justicia. La violencia contra las mujeres es parte de un sistema capitalista patriarcal que nos tiene como botín de guerra en sus conflictos de poderes. En estos años se han encontrado diferentes respuestas para enfrentarla, desde el Estado y también desde las organizaciones de mujeres. Vemos avances en algunas disposiciones legales que nos amparan, pero hay una gran distancia entre lo que se legisla y las prácticas concretas. Muchas de las denuncias realizadas se dirigen en el laberinto de la burocracia estatal. Exigimos que se refuercen los mecanismos institucionales de contención de las mujeres víctimas de violencia. Exigimos cuidado y también justicia para todas las mujeres que sufren la violencia machista y heteropatriarcal. Las mujeres hemos comenzado a organizar nuestra resistencia de manera colectiva. Hemos generado mecanismos para visibilizar las violaciones, para mostrar sus relaciones, saliendo del campo del sufrimiento individual hacia la posibilidad de una respuesta social. Saludamos los intentos de organizaciones autónomas de cuidado y defensa de nuestras vidas. Valoramos los ejercicios de autodefensa feminista. Seguiremos reforzando las redes existentes, como la campaña contra las violencias hacia las mujeres. Rechazamos la violencia patriarcal en todas sus manifestaciones. Nos negamos a que nuestros cuerpos sean territorios acosados, agredidos, violados, esterilizados, explotados sexualmente, tratados, discriminados, obligados a la maternidad o a la no maternidad, según las políticas poblacionales de turno. Nos negamos a que nuestros cuerpos sean botín de guerra en las dictaduras, en las guerras. Nos negamos a ser traficadas para el consuelo y la diversión de los trabajadores explotados por los megaproyectos. Nos negamos a que nuestros cuerpos sigan siendo el blanco de los femicidas. Nos negamos a que la militarización de los procesos sociales en países como Haití, México, Honduras, Paraguay, Colombia, a través de invasiones, golpes de Estado, narcoestados, naturalicen las más tremendas violaciones contra las mujeres. No más mujeres muertas en las hogueras de la Inquisición capitalista patriarcal. Somos las nietas de las brujas que no lograron borrar de nuestra memoria colectiva. Estamos de pie por ellas y por nosotras. Y va a hacer uso de la palabra ahora las compañeras de la Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Las invitamos a que se acerquen. Disculpame, seguimos. Qué momento, me hicieron parar. Bueno, buenas tardes a todas. Primero que todo, bueno, obviamente agradecer el espacio y solidarizarnos con cada una de las luchas y las organizaciones aquí presentes de Latinoamérica y los que no están del mundo también de mujeres. Para empezar, una de las cosas que queríamos compartir con ustedes era una denuncia sobre el boicot de poder llegar el conjunto de compañeros de diferentes puntos del país al encuentro. Nosotros como campaña nos lamentamos que muchas compañeras nuestras no hayan podido llegar y estar acá con nosotras, así que no lo queríamos dejar pasar y denunciarlo realmente, porque es un boicot sistemático que se viene haciendo a nuestra organización como mujeres, a la necesidad de encontrarnos, discutir, debatir, y nos parecía necesario decirlo. Pero bueno, como Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres, por ahí contarles quiénes somos, porque es una campaña muy nuevita que tiene nada más que 2 años. La acompañamos diferentes organizaciones sociales, movimientos también de desocupadas y desocupados, movimientos culturales, estudiantiles, colectivos feministas y compañeras independientes. Nosotras en realidad veníamos trabajando en diferentes ámbitos, como los que nombré, sobre todo acompañando situaciones de violencia, y lo que nos dimos cuenta que era necesario y casi indispensable poder denunciarlo conjuntamente y poder visibilizarlo, porque realmente nos pasa todo el tiempo. Entonces, la necesidad de juntarnos, organizarnos y ponernos en campaña para poder decir, expresar de diferentes modos, no solo a través del acompañamiento, que lo hacemos con algunas compañeras y lo seguiremos haciendo cada una de nosotras a través de nuestras organizaciones, o de otras mujeres que se acercan a la campaña, y en función de eso hacemos un seguimiento y un acompañamiento, porque obviamente creemos en cualquier mujer que viene, se acerca y denuncia cualquier situación de violencia. pero sí creemos que es necesaria la visibilización. Y ante eso tenemos una postura tomada con respecto a esto. O sea, ¿cómo la visibilizamos? Y en función de eso tenemos como ejes claros. Nosotras nos definimos como antipatriarcales y anticapitalistas. No nos paramos desde cualquier lugar, sino que entendemos que también mujeres, porque no somos una mujer, sino somos muchas mujeres, somos todas muy diversas, tenemos diferentes tipos de opresiones, de clase, de géneros, la acompañamos compañeras lesbianas, trans, del colectivo LGTBI, y la idea es que la campaña sea lo más masiva posible, o sea, que cada compañera, cada mujer que se sienta representada y crea la necesidad de organizarse, de luchar en cada uno de los territorios, y en cada uno de los territorios me refiero en el barrio, en el centro de salud, en la escuela, en el centro cultural, en todo el país, en todo el territorio en el que nosotras circulamos, estamos, ponemos los cuerpos día a día, podamos ser parte de esta campaña. Como les decía, recién hace 2 años empezamos a funcionar como tal, y algo que para nosotras es muy importante y que me parece que está bueno compartirles es que esta construcción que hacemos cotidianamente no es espontánea, tiene que ver con mucha discusión, con mucha organización. Estamos organizadas en comisiones de prensa y difusión, de talleres de capacitación o de formación, porque además creemos que es necesario que como mujeres podamos tomar nosotras esas herramientas y poder ponerlas al servicio del conjunto de las compañeras y de las mujeres en estos territorios. Entonces, les vuelvo a hacer extensiva esta situación de que la campaña está abierta. Nosotros estamos abiertas a que cada mujer que se sienta representada, con estos sellos pueda acercarse, que lo podamos construir entre todas, y que sabemos que podemos tener diferencias, porque de hecho las tenemos, pero una de las grandes cosas que nos hemos dado cuenta y que realmente nos hace muy feliz es que más allá de estas diferencias, podemos construir a través del consenso, que podemos escucharnos, que podemos respetarnos, y que sobre todo estamos convencidas de que nos tenemos que organizar y luchar juntas. Y eso me parece que es algo que por lo menos hablo desde mí, porque me tocó estar acá, pero creo que en el conjunto de las compañeras nos sucede, es que en nuestras propias organizaciones muchas veces sucede que en otros ámbitos no podemos, pero nosotros sí, podemos, acá, organizadas, escuchándonos, respetándonos, y sobre todo teniendo el cuerpo juntas. Eso es así, y estoy feliz de lo que lo sea. Por ahí, esto que estoy contando, una compañera que tomó el tiempo de escribir mucho, y en realidad fue parte de una charla colectiva que tuvimos durante días para poder llegar acá, y quería leerles un fragmento y luego poder continuar leyendo algunas cosas que escribimos, pero esto nos encanta cómo quedó, y a mí me da mucha vergüenza leer, pero este párrafo lo voy a leer, este pedacito lo voy a leer, que dice, así arrancamos. Saquemos los trapitos al sol, fue la consigna que elegimos para presentar la campaña nacional contra las violencias el 2 de octubre de 2012 en Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires. Dimos vuelta a aquel refrán que dice, los trapitos sucios se lavan en casa. Porque entendemos que, precisamente, las violencias hacia las mujeres, lesbianas, gays, travestis, transexuales, transgéneros, bisexuales, intersex, no son un problema particular o privado, sino social y político. Con la campaña buscamos que las violencias salgan del cuarto de 4 paredes, que empiecen a hablarse y a problematizarse en todas las esquinas, en las plazas, en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los centros de salud, en los medios de comunicación. Desde la campaña decidimos corrernos de los discursos victimistas que ponen el centro en los sufrimientos y las opresiones del patriarcado, reivindicando el juego y la alegría como herramienta pedagógica de transformación. Reivindicamos la autodefensa, reivindicamos el poder revolucionario de la acción colectiva. Exigimos poner en relieve la realidad del poder que tenemos las mujeres y el LGTBI en nuestro camino de emancipación. Bueno, yo voy a continuar leyendo esta forma de presentación que entre todas pudimos acordar. Lo que se refiere a justicia patriarcal, que es uno de los ejes de trabajo nuestros, les contamos que desde la campaña elegimos poder trabajar y poner sobre la escena de discusión cómo funcionan las instituciones y la justicia estatal. Reivindicamos las acciones y los escraches como herramienta histórica y política de la lucha feminista. Este es un punto que debatimos bastante, pero queremos reivindicar y contar y refrescar y recordar que a fines de los 60 el movimiento feminista levantó las banderas de la lucha antipatriarcal al grito de lo personal es político. Así estaba delimitando las fronteras entre lo público y lo privado. Fronteras inventadas por la ideología machista para presentar como no política, en otras palabras, como natural e inmodificable la exclusión de las mujeres a la esfera pública. Natural, se decía, es que la mujer sea sirvienta doméstica y doméstica sexual del varón. Natural es que si la mujer se niega a obedecer al varón amo, este ejerza todo tipo de violencias para poner a la descarriada en su lugar. Pero no, las violencias contra las mujeres, lesbianas, gays, transexuales, travestis, transgéneros, bisexuales e intersex, no es natural. Tampoco es un problema individual privado de orden moral, porque no es una cuestión de mala conducta o de comportamiento equivocado que algún varón aislado y, por cierto, bárbaro, ejecute contra la mujer y la comunidad LGTBI. La violencia cotidiana que experimentamos en nuestros cuerpos y nuestra sexualidad es estructural y se enmarca en un sistema de dominación, el patriarcado. La violencia sexista es política y políticamente la combatimos, porque cuando desafiamos ese poder, denunciamos las violencias sufridas. Y denunciamos las violencias sufridas a los guardianes del orden patriarcal y su justicia misógina se apuran en desacreditar el valor de la verdad de nuestras voces. Nos ponen en cuestión, minimizan los hechos, nos investigan a nosotras en vez de investigar al victimario. Entonces aparece la violencia simbólica para estigmatizar a la insumisa, legitimar la violencia y justificar al macho opresor. Eso le pasa por ser puta, por torta, por loca, por bruja, por atorranta. Por todo esto creemos que es en la calle donde hay que estar y denunciamos la violencia institucional que muchas veces se comete desde los organismos públicos, desde los cuales se subestiman las denuncias de las mujeres y se dejan impunes a los agresores. Exigimos que la justicia garantice los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI y sancione prácticas discriminatorias de cualquier tipo. Y repudiamos los hechos de represión y persecución sobre las identidades disidentes. Por ello mismo también exigimos y denunciamos la criminalización de la pobreza en cualquiera de sus expresiones y principalmente la de las mujeres. Luchamos por construir legitimidad sobre el ejercicio de la autodefensa, en tanto empoderamiento subjetivo y colectivo de nosotras las mujeres populares, migrantes y las compañeras LGTBI. Entendemos a la autodefensa como una estrategia vital de prevención de la violencia. Entendemos que nuestra pelea es compleja, porque es en el plano de lo cultural que hay que dar batalla. Por esto la formación como eje transversal a nuestra política crítica es importante. Entendemos que la lucha es aprendimiento colectivo desde una perspectiva de educación popular donde se respeten los deseos y la creatividad de cada una. Desde la campaña construimos y reconstruimos las formas de vincularnos desde nuestras relaciones hasta cómo interpelar a la mayor cantidad de personas para poder aportar a la transformación social y cultural. Apostamos a construir una comunicación basada en el respeto y el derecho a la información. Entendemos que la disputa tiene que ser en distintos planos y apuntamos a construir nuevos sentidos. Repudiamos la circulación de contenidos violentos, sexistas, misóginos y lesbotransfóbicos en los medios masivos de comunicación. Rechazamos el tratamiento informativo que se hace de femicidios porque suelen mirar en torno a buscar la causa del asesinato sin hacer nunca visible que los motivos son el odio y la supremacía de unos humanos sobre otros. Gracias, compañera. Le pasamos a la compañera de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina la palabra. Gracias. Somos de la Asamblea de Mexicanos en Argentina, mexicanos y mexicanas en Argentina. Les pedimos, por favor, que se acerquen también a los medios libres de comunicación, los medios alternativos, solidarios, porque hay una situación crítica en México que queremos compartirles ahora. Bueno, primeramente agradecerles a todas por estar acá, también porque nosotros venimos aquí y nos estamos alimentando demasiado de esta fuerza de mujeres, de esta lucha feminista, que nos da mucha esperanza, que le da mucha esperanza a la lucha en México en un momento en el que se está viviendo una situación bastante terrible en el país. Para poner en contexto la situación que viven las mujeres en México, es hablar de un número indeterminable de mujeres asesinadas, de mujeres desaparecidas, de mujeres atravesadas por múltiples violencias, donde el cuerpo de la mujer es un cuerpo utilizado como tortura sexual ante un crimen de Estado, ante un narcoestado mexicano. Y bueno, en esa situación en México, una mujer es asesinada violentamente cada 20 horas. Desde el 2000 al 2009 se tenía contabilizado alrededor de 13.000 mujeres asesinadas en situación de extrema violencia. Solo en 19 estados de 32 que hay en el país está tipificado el asesinato de mujeres como femicidio. Y del 2006, que fue que el presidente en ese momento, Calderón, había declarado la guerra contra el narco, del 2006 a la fecha hay 200.000 asesinados, con un 40% estimado de mujeres. Ante esto, la lucha feminista, la lucha de mujeres, ha dado su voz, ha dado su presencia, su lucha, y ha habido una criminalización impresionante de mujeres que han levantado su voz, que han dicho ya basta al asesinato y a la desaparición de mujeres. Y queremos recordar con ello la lucha de las compañeras Betty Cariño y Maricela Escobedo, que les pido por favor tengamos acá presente, y a las madres de las mujeres desaparecidas de Ciudad Juárez, a las madres de las mujeres desaparecidas y asesinadas del Estado de México también. La situación que desde el 2006 se viene sufriendo en México es a partir de esta guerra contra el narco declarada por el presidente en ese momento, Calderón, es una vinculación bastante estrecha entre el narco y el Estado mexicano. En este momento es difícil poder separar el Estado de México del narcotráfico, que está coludido, está atravesado en todas las instancias municipales, estatales, federales, donde ya es imposible separarlo uno del otro, y donde investigaciones de la prensa, de derechos humanos, de diferentes organismos nacionales e internacionales han denunciado este vínculo orgánico, económico, político del narcotráfico y del Estado mexicano. Desde el 2006 el país se ha militarizado, ha incrementado un nivel de violencia impresionante en todo el país. Ha estado una pugna por el control de los territorios, y cuando hablo de territorios no solamente hablo de los territorios geográficos, sino también territorios de los cuerpos, sobre todo los cuerpos de las mujeres. El vínculo orgánico que hay entre el narcotráfico y el Estado el Estado mexicano poco se sabe fuera de México, y nosotros queremos convocar a los medios libres, a los medios alternativos, que por favor den un espacio dentro de sus programas para dar a conocer esta situación que se vive. Bueno, no sé si quieras contarlo de... Sí, bueno, como la compañera Liliana ya lo comentaba, esta situación de narcoestado mexicano es muy grave. Diversos organismos de derechos humanos y periodistas han documentado que no solamente que haya corporaciones policiales trabajando para grupos narcotraficantes, sino un vínculo directo de gobernadores estatales y municipales, incluso federales, al servicio del narcotráfico. Es dentro de esta situación que se viene presentando una crisis en México, como decía Liliana, más de 120 mil asesinados, y tenemos la cifra, no oficial obviamente porque no hay cifras oficiales, de más de 40 mil personas desaparecidas en México del 2006 a la fecha. El último suceso que nos ha conmocionado, que nos tiene a todos en una situación de shock, fue el ataque a estudiantes de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa, por eso está la manta acá atrás, pidiendo justicia por Ayotzinapa. Estos estudiantes que tienen en promedio 20 años, que se forman como profesores para ser maestros rurales, es decir, de la sierra, que son históricamente gente, alumnos, jóvenes, que han estado comprometidos con la lucha social del estado de Guerrero, esto es en Guerrero. Estos jóvenes salieron en camiones a conseguir plata a una ciudad cercana para poder asistir a la manifestación histórica que se hace cada año en el Distrito Federal del 2 de octubre, porque conmemoramos la masacre de estudiantes que se dio en 1968 en Tlatelolco. Ellos cada año van y piden plata para poder ir, es la gente de más escasos recursos, la gente que se dedica o que opta por esta opción de estudiar a la Escuela Normal Rural, porque tienen, tienen albergue y tienen comida, aparte de poder ir a la escuela, ¿no? Entonces, para mucha gente de las sierras, la única posibilidad es seguir estudiando. Van a juntar plata, ¿y qué pasa? Policías municipales del estado del municipio de Iguala, de la ciudad de Iguala, los balacean sin mediar palabra. Esto fue en un primer ataque que se dio. En ese momento murieron dos estudiantes. Posteriormente, unas horas después, estos estudiantes llamaron a una especie de conferencia de prensa donde llegaron medios de comunicación y otras organizaciones sociales a solidarizarse. Y los policías municipales, junto con un comando armado no identificado, aunque bueno, ahora sabemos que son narcotraficantes, los balacearon por una segunda ocasión. En este momento mueren cuatro personas civiles, dos estudiantes más. Uno de estos estudiantes fue encontrado cuatro horas después asesinado. Su muerte se debió a que fue desollado del rostro. Esta situación crítica, terrible, es responsabilidad del Estado mexicano. El Estado quiere decir ahora que es un crimen del narcotráfico, como siempre dice, para criminalizar a la gente que ha muerto en situación de extrema violencia. Cuando aparece un cuerpo asesinado en la calle, un cuerpo colgado de un poste o de un puente, dicen que si murió así, seguramente es porque andaba con el narco. Lo que nosotros decimos es que son crímenes del narcoestado mexicano. Repitiendo esto de que el Estado está completamente vinculado con intereses económicos, políticos, de pugna, ¿no?, entre cárteles, porque esta famosa guerra contra el narco lo que significó fue una pugna entre cárteles, distintos cárteles del narco protegidos por distintos sectores del Estado. Después de estos hechos, una semana después fueron encontradas, en este momento, en este segundo ataque, cuando mueren estas personas, 43 estudiantes se dispersan, corren en la ciudad. Desde ese momento hasta el día de hoy no tenemos noticia de su paradero. En México hay 43 personas, bueno, hay un montón de personas desaparecidas, pero en este contexto hay 43 estudiantes entre 20 y 21 años desaparecidos en una supuesta democracia, ¿no?, la dictadura perfecta. Una semana después fueron encontradas aproximadamente 10 fosas clandestinas con más de 28 cuerpos calcinados. Obviamente se teme que sean lo de los estudiantes. Se están haciendo pruebas periciales de ADN. De hecho, el equipo argentino de antropología forense está coadyuvando para poder identificar la identidad de estos cuerpos. Pero hasta que no sepamos qué es lo que pasó con los estudiantes, nosotros seguimos pidiendo, exigiéndole al Estado mexicano aparición con vida de los 43. No solamente eso, sino que se investiguen hasta las últimas consecuencias. Queremos la renuncia del gobernador de de la ciudad de Iguala, queremos la renuncia del gobernador de Guerrero y queremos que se finquen todas las responsabilidades, hasta incluso el ámbito federal. Esto, compañeros, para nosotros es muy importante denunciar, porque como Lili decía también, el 40% más o menos de los desaparecidos y los asesinados son mujeres. Queremos también enviarles desde acá la solidaridad a las madres de los desaparecidos, que se imaginan cómo deben de estar ahora, los familiares, los amigos, los compañeros de los desaparecidos de Ayotzinapa, e invitarlos a que se solidaricen. Al final de esta charla vamos a estar tomando fotos y recolectando firmas para poderlos enviar al Estado mexicano, como en esta exigencia. Recordemos también que en casos de desaparición el tiempo cuenta, ¿no? El tiempo es muy importante. ¿Vos querés agregar? Bueno, compañeros, compañeras, les agradecemos mucho este espacio y queremos levantar la voz diciéndoles a las madres, a la gente de Ayotzinapa, que su dolor es nuestro dolor, su rabia es nuestra rabia. ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! Gracias. Ahora, resulta indispensable otra edición con vida y castigo a los culpables. Ahora, resulta indispensable otra edición con vida y castigo a los culpables. Vamos a seguir diciendo el manifiesto consensuado frente a las redes de prostitución y a las redes de trata. Las redes de prostitución y explotación sexual están entre los principales grupos de violencia hacia las mujeres y travestis, adolescentes, niñas y niños. Son grupos ligados al poder que acumulan superganancias a partir de la mercantilización de nuestros cuerpos y del arrasamiento de nuestras subjetividades. Es fuerte la vinculación de las mismas con las redes de trata, de tráfico de personas y órganos y con el crimen organizado. Se trata de negocios millonarios que sostienen y financian gobiernos, se articulan con el tráfico de armas y drogas y tienen vínculos probados con el Estado desde el poder político, el poder judicial y las fuerzas represivas. Entendemos que se debe enfrentar decididamente a estas redes, tanto a nivel local como de una acción que excede el marco de las fronteras nacionales, como un tema urgente a nivel regional y continental. Los debemos hacerlo al mismo tiempo, no pueden comprometer nuestra soberanía, como por ejemplo a través de los acuerdos que autorizan a los Estados Unidos a ser parte de los mecanismos de control de nuestras fronteras. Llamamos la atención especialmente sobre los numerosos casos denunciados en la provincia de Salta y en el noroeste argentino, en los que existen abiertas complicidades entre redes de prostitución, redes de trata y diferentes niveles del gobierno local. Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra el sistema prostituyente, contra todas las formas de explotación sexual, contra las redes de trata, contra los estados proxenetas, porque son la expresión más radical de la violencia de géneros y de la colonización de nuestros cuerpos y territorios. No se trata de criminalizar a las personas en prostitución, sino de garantizar su derecho al trabajo, a la vivienda, la educación y salud y el conjunto de derechos básicos. Es necesario desarticular las redes de prostitución, las redes de trata y todas las formas de violencia sexual contra las mujeres, las travestis, las adolescentes y niñas. Hay otro ítem que, si después al tiempo, vamos a compartir, que es sobre la feminización de la pobreza y de la explotación de las mujeres. Otro es sobre aborto legal, seguro y gratuito, una deuda de la democracia. Y dice: la campaña nacional por el derecho al aborto, ha venido realizando numerosas actividades que acompañan al proyecto de ley presentado 5 veces ya en el Congreso de la Nación. Exigimos al Congreso en este año que pueda culminar con su tratamiento y de aprobación. Es una deuda de la democracia garantizar el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas. No se remite solo a una ley en el Congreso, aún con toda la importancia que esta tiene. Garantizar que las leyes ya existentes de aborto no punible se cumplan en la práctica y sean leyes para todo el país es parte de una tarea permanente de la actividad de las mujeres. Exigimos que la educación sexual permita conocer los derechos de las mujeres a decidir sobre nuestras vidas. Exigimos el acceso a métodos anticonceptivos y la posibilidad de intervenir voluntariamente los embarazos no deseados en hospitales públicos. Es necesario avanzar en la legalización del aborto en todo el continente, que los estados garanticen el acceso a los derechos sexuales y reproductivos y se comprometan en el diseño e implementación de políticas públicas integrales que permitan la emancipación de todas las mujeres. Expresamos el importantísimo aporte en esa dirección que vienen realizando las compañeras socorristas, así como un conjunto de médicas y de gestores de salud que van asumiendo el acompañamiento a las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente el embarazo. Exigimos la libertad de las mujeres presas por abortar en Jujuy y en Bariloche. Exigimos que no sean judicializadas las mujeres que abortan, ni una mujer más muerta por aborto clandestino. Alertamos sobre el avance continental de sectores fundamentalistas que vulneran el derecho a decidir libremente sobre nuestros cuerpos. Denunciamos que la propuesta del Código Penal sigue penalizando a los abortos, a las mujeres que lo hacen y a quienes las acompañan. Se pretende incluir la figura de aborto culposo y lesiones al feto, dos figuras claramente destinadas al control, persecución y castigo de las mujeres que abortan. Nos solidarizamos con el pedido de libertad por las 17 mujeres presas por abortar en El Salvador. Su prisión es una muestra incalibre de misoginia y de vulneración de los derechos de las mujeres y un caso más de flagrante injusticia. Afirmamos, junto a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Argentina, educación sexual para decidir, anticonceptiva para no abortar y aborto legal para no morir. Y de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, socorristas en red, tienen la palabra. Claro, vamos. ¡Dale, Mateo! Hola. Bueno, buenas tardes a todas. Gracias por la invitación. La verdad que es un placer compartir el espacio con todos los testimonios, con todas las compañeras que vinieron de tan lejos a contar sus experiencias de lucha. Gracias a las que están aguantando bajo el sol, escuchando a cada una, así que un aplauso para todas. Mi nombre es Florencia Maceo, yo soy parte de la colectiva feminista Radiosa, somos parte de Socorristas en Red y parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Me parece que hay un montón de cosas que este documento ya ha dicho que no quiero repetir. Lo que estamos pasando con el Código Civil y con el Código Penal es una clara regresión en los derechos de las mujeres. Es otra vez mostrar que los derechos de las mujeres son moneda de cambio y de negociación para este sistema político heteropatriarcal y capitalista que deja por último lugar los derechos nuestros de las mujeres que pasamos todos los días por aborto, por violencia, por maltrato. Es otra vez la moneda de cambio y de negociación. Algunos diputados y diputadas han salido a decir, no, esto se tiene que discutir aparte con la ley de aborto. ¿Por qué dejar la discusión para más adelante? Siempre es lo último, ¿no? Hace ya cuántos años, la campaña va a cumplir 10 años el próximo. próximo 28 de mayo. La lucha por el derecho al aborto es previa a la campaña también. Solamente la campaña ha presentado 5 proyectos de ley, 1 por iniciativa popular y 4 con apoyo de diputados y diputadas de diferentes bloques parlamentarios. La última vez se presentó en abril de este año con firmas de más de 60 diputados y diputadas de diferentes bloques y sin embargo la discusión no se está dando. Se va a discutir ahora en la Comisión de Penal el 4 de noviembre. Se intentó que se discuta el 30 de septiembre sobre tablas en la comisión y la presidenta de la comisión, Patricia Bullrich, que fue la que no estaba dando fecha para la discusión en la comisión, negó la discusión y dijo que se iba a ir para que no haya quórum y que la Comisión de Asuntos Penales, que es una de las 3 comisiones que tiene que debatir el proyecto antes de que llegue al recinto, no lo discutiera. Creo que en la historia parlamentaria y legislativa debe ser uno de los pocos proyectos de ley, si no el único que ha llegado solamente a presentarse con tantas firmas de diputados y diputadas y no se discute. Eso es una clara señal de que nosotras somos siempre el último orejón del carro. No hay interés de discutir sobre la salud y los derechos de las mujeres, porque para nosotras es importante no solamente porque hay mujeres que mueren por abortos mal practicados, sino porque es una cuestión de autonomía de las mujeres. Para nosotras es central la decisión sobre el propio cuerpo. Y esto es lo que está en debate, que nosotras no podemos decidir. Es mentira lo que dicen los antiderechos, que es la vida del feto y la vida por nacer. Es mentira. Lo que se está discutiendo acá es que nosotras no podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo, que no tengamos la autonomía y decidir cuándo queremos abortar, cuándo queremos ser madre o no, y que hay un montón de cuestiones porque cada aborto es un mundo. Cada mujer que aborta tiene sus decisiones por las cuales lo hace. Hay mujeres que quieren ser madres, hay mujeres que ya lo son, hay mujeres que no quieren ser madres, hay mujeres que buscaron un embarazo y por diferentes razones deciden interrumpirlo. Hay un montón de cuestiones y sabemos que la ley no es lo único. Una vez que tengamos aprobada la ley va a quedar mucho camino por andar porque hay mucho trabajo por hacer en cuestiones culturales, en el trabajo con efectores y efectoras de salud. El pasado 29 de septiembre hubo una reunión nacional de efectores y efectoras de salud de diferentes partes del país, o alrededor de 150 profesionales que trabajan en el campo de la salud que estuvieron debatiendo en el Congreso de la Nación sobre la realización de los abortos, sobre la realización de los abortos legales, porque nosotros tenemos 2 causales por las cuales los abortos se pueden realizar en el marco de la ley, es por la causal de violación y por la causal de salud. Y cuando hablamos de salud tenemos que entender la salud en un sentido amplio, no solamente un grave problema físico, salud en el sentido amplio. Tener que continuar con un embarazo que no deseamos afecta a nuestra salud también. Eso lo tenemos que poder decir. En ese marco, 150 efectores y efectoras de salud, médicos y médicas, psicólogas, trabajadoras sociales, enfermeras, un montón de gente que está trabajando hoy en día, se juntaron en el Congreso a debatir sobre aborto no punible, sobre consejería pre y post aborto, hicieron una declaración pública para apoyar el proyecto de ley de la campaña y para ponerse a disposición de los diputados y diputadas que necesitan evidentemente más argumentos, porque todos los que les damos no les alcanzan todavía, para discutir efectivamente sobre la aprobación del proyecto de ley y su práctica efectiva, ¿no? Porque también van a ser los profesionales de la salud los que estén trabajando en los hospitales y en los servicios de salud para que todas las mujeres podamos acceder tranquilamente cuando el aborto sea legal y ahora cuando vamos por causales también podamos acceder a nuestro derecho a abortar. Me parece que es importante pensar la cuestión de América Latina. Había muchas compañeras de diferentes países y no es casual que América Latina solamente haya 3 lugares donde el aborto es legal. En Uruguay, en Cuba y solamente en el Distrito Federal de México. No es casualidad. Y no es casualidad que en ese mapa geopolítico haya un papa argentino, haya un papa latinoamericano y se esté negociando con la Iglesia los derechos de las mujeres. Esta es una discusión también de los derechos de las mujeres y los estados laicos, no es casualidad. El aborto sería ley, si el papa fuera mujer, el aborto sería ley. Basta de patriarcado y que no diga lo que hay que hacer. Aborto libre y gratuito para que decida la mujer. Y Igual, compañeras, sincerándome, creo que si el Papa fuera mujer tampoco estaría muy garantizado, porque tenemos una presidenta mujer que no quiere debatir sobre el aborto. Entonces, me parece que tenemos que ir mucho más allá, tenemos que seguir organizándonos, tenemos que seguir movilizándonos y aplicando todas las estrategias que tenemos a disposición, porque esto, nosotros en Socorristas Central acompañamos a mujeres que deciden abortar con misoprostol, damos información segura y no es solamente ayudar a las mujeres como nos han dicho en algunos talleres. Nosotras creemos que esto es una experiencia política, que el aborto es un hecho político, y acompañar a una compañera, a una mujer que decide abortar, es un hecho político. Muchas lo hacemos de diferentes lugares. Nosotras de Socorristas Central nos organizamos, acompañamos a las mujeres, nos encontramos con ellas, sistematizamos los datos de cada uno de los acompañamientos, porque creemos que eso también nos va a dar información al momento de discutir la ley. Creemos que es importante eso y creemos en que es importante articular con los efectores y efectoras de salud, que muchos médicos no saben cómo hacer abortos, no saben cómo se usa el misoprostol y se apoyan en las organizaciones que estamos acompañando a las mujeres, porque hay muchos que no saben y quieren saber hacer lo que es igual de acompañar a las mujeres, que igual hacen los controles médicos posteriores. Las estrategias que nos estamos dando desde el movimiento feminista y desde las organizaciones sociales para que este proyecto de ley se apruebe son muchas y todas van variando y todas abonan a que esto se llegue, que se llegue a una ley, que se llegue a que sea efectiva. No estamos en Salta, donde tenemos una ley de educación sexual integral hace un montón de años, sin embargo, en Salta la educación es religiosa, las escuelas públicas no hay educación sexual integral. Sabemos todas las falencias que hay con esta ley, con la ley de salud sexual y procreación responsable, con ese nombre ya tenemos otra discusión, pero hay mucho por hacer y hay mucho trabajo que existe y que esto también es real. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, está conformada por más de 300 organizaciones, tiene el apoyo de diferentes bloques de las firmas que se presentó el proyecto de ley, está organizada en un montón de lugares del país y esto también es importante. Las mujeres no nos detienen con un Papa argentino, no nos detienen con la criminalización de la pobreza de las mujeres que abortan, no nos detienen, porque nosotros no vamos a parar hasta que el aborto sea despenalizado y legalizado en Argentina. Compañeras, estamos terminando el encuentro, sabemos que hay mucho sol, pero les pedimos a todas las que están atrás que se acerquen. Vamos a leer el último párrafo del documento, no se va a leer completo, pero queremos compartir el último párrafo. Le pedimos a las que están en las cercanías, en las puestas cercanas, son dos minutos más, pero terminamos juntas, acerquémonos a hacer la lectura y por favor pasen por este lado, las compañeras que están por ahí atrás. Entre otras, queda también visibilizamos la existencia lesbiana, denunciamos la altura de la maternidad patriarcal, la bifobia, la transfobia, la transfobia y la homofobia. Y vamos a leer el último párrafo de este documento consensuado por feministas del área Sala en Revolución, que es un mensaje que te salta. Hacemos este llamamiento desde la provincia de Salta, donde el fundamentalismo, el gobierno y ley, donde la jerarquía católica ha impuesto, entre otras medidas, la obligatoriedad de la educación religiosa en las escuelas públicas, donde los femicidios y la violencia contra las mujeres son manera corriente, como se reconoce con la declaración de la emergencia de la provincia frente a la violencia de género, donde los capos de la soja avanzan con los desmontes, con el monocultivo, con el agronegocio, con la negación de los derechos de los pueblos originarios, con la corrupción política, administrativa y el control religioso sobre el Estado. Queremos expresar a las mujeres de esta provincia nuestra profunda tristeza e indignación por el femicidio de Lidia Murillo, docente del paraje del Bonadán, un nuevo crimen que se comete en Salta. Queremos decirles también que lamentamos la campaña misógina que ha desarrollado en estos días la jerarquía de la Iglesia Católica y los grandes medios de comunicación para agredir a quienes venimos al 29º Encuentro Nacional de Mujeres. A pesar de todo, les hicimos el encuentro y nuestras voces no volverán a ser calladas. Nuestro llamamiento es parte de las muchas voces de resistencia que aquí se levantan, como parte de un solo coro politécnico de deseos, de sueños, de caminos abiertos al andar, de cuerpos disidentes, de abrazos solidarios. Es un llamado que abraza a todas las mujeres que en el área Ayala luchamos por cada uno de nuestros derechos, a todas las mujeres que enfrentan la militarización, la invasión, los golpes de Estado, los desplazamientos forzados, la violencia brutal paramilitar y la narcopolítica. Expresamos nuestra solidaridad y abrazamos a las mujeres que en el contexto de procesos populares antiimperialistas que impulsan cambios sociales profundos, como la revolución bolivariana, cubana, la boliviana, promueven políticas que profundicen su rumbo antipatriarcal, anticapitalista, anticolonial y de unidad nuestra americana. Nuestro llamamiento es a seguir haciendo revoluciones que partan de nuestros cuerpos y territorios, revoluciones en nuestras maneras de sentir, de hacer, de vivir nuestras vidas, solidarias, hermanas, libertarias, revoluciones que empujen revoluciones, revoluciones que no se contenten con acceder a participar de un porcentaje de los sistemas de opresión existentes, revoluciones que empujen las fronteras hasta desintegrarlas, no solo materialmente, sino también en nuestras propias marchas. No estamos solas, somos muchas y estamos organizadas. Luchamos contra el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado. Somos mujeres libres, en pueblos libres. Revolución en las plazas, en las casas y en las camas. Feministas de Valle Ayala, revolución. Vamos a cantar, compañeras. Llegando está la bruja a la puerta de la catedral. Llegando está la bruja a la puerta de la catedral. Guarden todos sus sacos y sus rosarios bajo el altar. Historia a la salta y a la nuestra piedra antipatriarcal. Feminista, linda, libre, no hogar. Socialista de nuestra América. Basta el patriarcado y que no le hagan lo que hay que hacer. Basta el feminicidio y de violencia hacia la mujer. Si el Papa fuera mujer, aborto sería ley. Si el Papa fuera mujer, aborto sería ley. Basta el patriarcado y que no le hagan lo que hay que hacer. Aborto libre y gratuito para que decida la mujer. Feminista, libre, libre, no tal. Socialista de nuestra América. Aunque unos y otros con su poder no quieran poder. Mujeres organizadas que no existen se van a volver. Lesbianas organizadas en resistencia van a vencer. Mujeres organizadas en resistencia van a vencer. un segundo. Para las compañeras que preguntan sobre el documento, lo vamos a subir a las redes sociales, seguramente estará en la red Nosotros en el Mundo, en nuestras páginas de Facebook, así que arriba lo mandaremos para que circule. Que hoy en el taller de feminismo, la broma la loco, oye. Con recuperación, estoy en contra del patriarcado.